Dios tiene cristianos fieles, pero ahora no se notan por la luz del sol. Pero cuando llegue el día de la prueba, es que se verá personas sencillas y humildes que brillarán en el horizonte del Señor. Que mire, comenzaron a brillar muchas estrellitas, ¿verdad? Estrellitas valientes. Hoy vamos a comenzar por lo menos dos temas acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Esta mañana vamos a dedicar el tiempo para hablar el Espíritu Santo como parte del gobierno divino. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mañana vamos a hacer un estudio bien fuerte en la Biblia acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Cómo perfiles o características de Jehová, características de Dios en el Antiguo Testamento, son directa y claramente aplicadas al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y cómo la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis identifica al Espíritu Santo divino como el Padre, divino como Jesús. Es interesante y es importante y a la vez es de vida o muerte conocer y entender estos puntos, porque eso nos llevará, como decíamos anoche, a tratar al Espíritu Santo como lo que es, una persona divina. Y como tiene características, perfiles de persona, usted puede convertirlo en su mejor amigo. La pregunta no es, ¿cuánto yo puedo poseer del Espíritu Santo? La pregunta debe ser al revés. ¿Cuánto el Espíritu Santo puede poseer de mí? ¿Se entendió? ¿Qué porcentaje mío le voy a entregar a Él? Si yo preguntara ahora, ¿qué porcentaje usted quiere darle de usted al Espíritu Santo? Todos me van a decir un 100%. ¿Cierto o falso? El problema está que usted tiene que aprender también a pedirle a Él que le ayude a conocerse usted mismo. Porque usted quiere 1% para su orgullo, 1% para su vanidad, 1% para cada tontería que uno tiene. Y no, eso es no necesario. Sus palabras pueden decir una cosa, pero su actitud puede ser otra. ¿Cierto o falso? Y si usted quiere saberlo, mire cómo usted reacciona cuando lo ofenden. ¿Cuánto de Jesús tenía el Espíritu Santo? ¿Cuánto? ¿Cuánto es todo? 100%. Cuando a Jesús lo estaban maltratando, le escupieron la cara, lo golpearon, le hicieron todo, ¿cuántas maldiciones salieron de sus labios? Y cuando estaba clavado en la cruz y miró a sus verdugos, ¿cuál fue la primera frase que salió de sus labios? Piensa esta mañana en alguien que te molestó, que te hirió, que te hizo daño. Cuando tu boca se abrió, dijiste, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Verdad que la cosa va en serio? Así que esta semana, la semana de ponernos claro para que el Espíritu Santo nos llene. Hay 4 pasos que debemos dar esta semana para que el Espíritu Santo nos llene. ¿Cuál es el primero? La confesión. ¿Y el segundo? La humillación. ¿Y el tercero? El arrepentimiento. ¿Y el número 4? La oración ferviente. Si usted ora esta semana, cada hora del día, le garantizo que a la final de la semana su vida será distinta. Porque, recuerde, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, vencer la carne, vencer al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. De manera que la oración hace 5 cosas. Número 1, trae ¿a quién? A Jesús a nuestro lado. Y le da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer, número 1, al mundo. ¿Verdad que las cosas del mundo intentan con ahogarnos? ¿Sí o no? Conquistarnos. A veces estamos tan ocupados en las cosas que tenemos que hacer que nos olvidamos hasta de orar. Y no tenemos tiempo ni para estudiar la Biblia. Y a veces no tenemos tiempo ni de ayudar a otro. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. ¿Sí o no? Pues entonces la oración nos da nueva energía para vencer al mundo, ese mundo que nos está ahogando. La carne. A veces esta carne intenta destruirnos con nuestros malos hábitos, nuestras malas acciones, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra morbosidad, nuestra lujuria, toda esa cosa sucia y rara que tiene la carne. ¿Es así o no es así? Entonces, el orar frecuentemente da energía para vencer esas cosas. El demonio. A cada rato están los demonios fastidiándonos la vida. haciéndonos reaccionar en contra de lo que deberíamos hacer. Pues si ora frecuentemente, entonces eso vence a ese demonio. Y número 5, si ora frecuentemente, cuando el demonio viene a atacarte, ya está en comunión con Dios, tiene que retirarse. Porque cuando tú estás en comunión con Dios, no hay demonio que pueda venir a interrumpir. Por eso Jesús oró como oró, y por eso venció como venció. Mi pregunta, ¿debemos orar más? ¿Sí o no? Sí. La respuesta de esa oración ferviente será la unción plena y completa del Espíritu de Dios. Ok, creo que estamos listos para trabajar. El tema de esta mañana, usted puede titularlo así, tres personas, un Dios. La palabra Dios es un título divino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a ver el Espíritu Santo como parte del equipo esta mañana. Mañana vamos a ver solo el Espíritu Santo como Dios, divino como el Padre, divino como el Hijo. Si apagamos un poco de luces, creo que se verá un poquito mejor esto. Muy bien, adelante. A muchos les gustaría ver, oír o sentir a Dios. ¿Sí o no? ¿Le gustaría qué cosa? Ver, oír o sentir a Dios. Cuando Moisés se acercaba a Dios, llegó un momento donde se emocionó tanto que le dijo, ok, yo te quiero ver. Mira, Moisés, no, es que ningún ser humano me puede ver y vivir. Bueno, pero vamos a hacer algo, yo te quiero ver. A mí me gusta Dios. ¿Por qué? Porque así como tiene uno el afán de estar y verlo a Él, déjeme decirle que también Él tiene el afán y el deseo de estar con nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor de una vez? Inmediatamente, ¿qué hizo? Arrancó para acá. No mandó ángeles, vino Él. Pero ya habían pecado, pero Él vino a hablar con ellos. ¿Y dónde tú estás? Como cuando un hijo, un papá tiene un niño pequeñito, que de repente lo oye llorar. Sale corriendo a ver qué ocurrió. Y Él no tiene que ver qué peligro haya, Él va a ver su muchacho. Así es Dios, Él está afanoso por estar contigo. Quiere venir a estar contigo, para hablar contigo, para morar en ti, para vivir contigo. El problema somos nosotros que somos tan indiferentes. Esta mañana, el primero que llegó aquí, no fuimos nosotros, fue Él. Porque dice, wow, a mí me gusta Dios. Hay una expresión que me llena de gozo. ¿Recuerdan ustedes cuando todos los gerentes del Señor del Universo se fueron a reunir en un concilio celestial y de la tierra, desgraciadamente, fue Satanás como representante? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Lucifer? Oye, ¿de dónde tú vienes? Pero papá Dios es lindo, papá Dios es como, ¿cómo le digo? Es como un papá orgulloso que empieza a decirnos algo, pero nos quiere llevar a otro lugar. ¿De dónde tú vienes? Vengo de la tierra, de rodearla y de hacer, ok, óyeme, ¿y tú no has considerado a mi siervo Job? ¿Con quién está hablando Dios? ¿De quién está hablando Dios? Qué lindo sería hoy en la mañana, cuando papá Dios y Jesús siempre están hablando, que papá Dios le diga a Jesús, ¿y no te diste cuenta de la reunión de esta mañana en la iglesia de Jordán? Qué cosa linda, ¿eh? Todos mis hijos estaban ahí reunidos. Mira, habían inclusive hasta bebecitos durmiéndose, pero estaban ahí. O sea, yo le pregunto, ¿es Dios una persona divina? ¿Usted no se siente feliz cuando sus hijos hacen algo bueno? ¿Sí o no? Pues entonces Él también, cuando usted camina bien y se siente feliz, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás siempre, como siempre, con su malicia por dentro, de una vez salió con sus cosas raras. Y después que hizo lo que hizo, el desastre que le hizo a Job, otra vez volvió y Dios le dijo, oye, ¿y tú no te diste cuenta? Y a pesar de todas las cosas raras que tú hiciste, todavía sigue siendo fiel. Y otra vez volvió Satanás con otra imprecación. Alabado sea Dios. Dios está contento, feliz. Y esta palabra suena media rara aplicándosela a Dios. A mí no me gusta usar esa palabra para el Señor. Orgulloso. No, Él se siente feliz de que usted esté aquí esta mañana. Así que no solo Él, sino que todos nosotros le damos la bienvenida. Vamos a trabajar inmediatamente con el tema de esta mañana, que es muy interesante. Adelante. Dios no puede ser colocado en un tubo de ensayo. Dice Job 11:7, ¿alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? Para nosotros es tan difícil comprender a Dios como para un pez entender cómo flota un barco. Adelante. Dios reveló en su palabra lo que es necesario conocer a su respecto, con respecto a Él. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Número uno, Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Conoce todo, tu situación Él la conoce, exactamente Él sabe lo que te está pasando. Y para resolverla, Él está presente aquí y ahora, en la presencia y la persona del Espíritu Santo. No hay detalle de tu vida, no hay cosa de tu vida que Él no sepa. Dice, acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Pregunto, en el pasado, en la historia bíblica, en la amonestación que hace en su palabra, ¿tenemos suficiente prueba del poder y la maravilla de Dios? ¿Sí o no? ¿Puede Él con tu situación? ¿Sí o no? ¿Puede resolver lo que te está ocurriendo? ¿A quién dejó Jesús como su representante para que sea consolador, ayudador, defensor, guiador? ¿A quién dejó aquí en la tierra cuando Él se iba? Entonces, ¿a quién deberíamos clamar y reclamar para que venga nuestro auxilio? Al Espíritu de Dios. Y Él está con nosotros aquí esta mañana. Y Él estuvo cuando Dios creó todo. ¿Recuerdan que decía, y el Espíritu se movía sobre la haz de las aguas? Y dijo Dios, hagamos. Ahí estaba el Espíritu Santo. En todo el tiempo ha estado presente. Siempre ha estado aquí. Es como la nariz. La tenemos ahí y no la vemos. ¿Cierto o falso? No es que usted se va viendo la nariz porque se le hace difícil. Y si la mira, la ve doble. ¿O no? El Espíritu siempre está ahí. Adelante. Dios es omnipotente. Puede todo. Oír como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos diciendo, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, ¿cómo? Todopoderoso. El Espíritu Santo es todopoderoso. Hay algunas experiencias hermosas que he tenido en mi ministerio con relación a damas que no pueden tener bebé. Hasta el día de hoy, todas han tenido bebé. Son damas que ya no pueden tener bebé, los médicos la mandan a la casa y se acabó. No más bebé. No pueden tener bebé. Y tratamiento, y tratamiento, y dinero, y nada, todo cero. Y hemos orado a Dios, y hemos hecho algunas cosas como Dios manda. Y le garantizo, hubo un caso, el caso de la esposa de Rivera, Riverita le decimos a ese pastor, ya tenían como nueve años casados y nada de bebé. Y ellos afanados por un bebé. Y entonces le dije, vamos a orar a Dios porque si Dios quiere, Dios te lo puede dar. Y bueno, oramos, me reuní con la señora, le expliqué qué hacer, cómo hacer. Y adelante, llegó el primer bebé. Cuando todavía no salía de riesgo, ¡pacatán!, embarazada otra vez. Y llegó el segundo bebé. Todavía estaba como en el riesgo, ¡racatán! El tercer bebé. Y fracatán, el cuarto bebé, y entonces me dice, ¿y ahora qué hacemos? Digo, bueno, resuelve con esa mujer. Así que le llegaron cuatro muchachos, uno, y digo, no, si tuviera seguido, hubiera tenido una manada de muchachitos, por lo menos. El Espíritu Santo es todopoderoso. Adelante. Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Está en todas partes. En este momento, si tu hijo está en Europa, el Espíritu está allá. Pero está aquí al lado tuyo también. Pero también está dentro de ti. De modo que no te angusties. El Espíritu en tu hijo puede ser más útil y es más útil que tú mismo al lado de él. No hay mejores manos para colocar a un hijo que las manos del Espíritu Santo. Pero sea específico. No tenga temor en decirle, Santo Espíritu, por favor, alcanza a mi hijo. Visítalo. Llena su corazón. Háblele. No, así no que se habla con la gente. A veces pensamos en la oración como una fórmula. Y empezamos con un ceremonial. Padre nuestro que estás en los cielos. Por favor. O sea, déjese de cuento. Querido Padre Celestial. Agradezco esta bendición de este día. Agradezco la vida hoy. Mira, Señor, lo que más me preocupa en este momento es mi hijo. Usted no está hablando. Mi hijo. ¿Y sabe por qué me preocupa mi hijo, Señor? Por esto y esto y esto y esto y esto. Así que Padre Santo, mira, mi querido Espíritu, por favor ve y acompáñalo. si hay algún mal espíritu atacando al muchacho, cuando el Espíritu Santo llega, el mal espíritu pregunta, no, que este es mío, no señor, a mí me mandaron, así que usted se me va de ahí ahora mismo. Y tiene que irse. ¿Por qué? Porque usted le pide al Espíritu Santo que fuera donde su hijo. Y no hay diablo que pueda parar al Espíritu Santo. ¿Se entiende, por favor? No, que se me va. Y entonces el Espíritu entra y comienza a dominar la situación. ¿Se entiende, por favor? ¿Es el Espíritu Santo una persona divina? ¿El Espíritu Santo es omnipresente? ¿Puede estar en todas partes al mismo tiempo? ¿Recuerdan que Jesús dijo, a ustedes le conviene que yo me vaya? ¿Le dijo o no le dijo eso? Porque si yo no me voy, el Espíritu no vendría. Déjenme ir, me voy, y a ustedes les va a convenir. Porque estorbado por la naturaleza humana, Cristo no podía estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Se entiende? Por eso viajaba de un lugar al otro, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo está en el mundo entero en este instante. Así que si usted tiene alguna necesidad de aquel lado del mundo con alguien, ore ahora, que en segundo el Espíritu, que ya está allá, le resuelve la situación. Alabado sea Dios. Adelante. Los ojos de Jehová, ¿no? Está bien, vamos a leerlo, mi negro. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, ¿y a quiénes? Sería bueno estudiar quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Adelante. Hay más de una persona en la divinidad. Entonces dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿es el Espíritu Santo parte del gobierno divino? ¿Sí o no? Eso es lo que queremos decir esta mañana. Esta mañana lo vamos a ver como parte del equipo. Mañana lo vamos a ver a él solo. ¿Se entendió? Y vamos a usar 26 referencias. Y cada referencia tiene una batería de 2, 4 y hasta de 2 y 4 versículos. Así que vamos a leer versículos de la Biblia mañana por la mañana, con la ayuda de Dios hasta que nos vayamos de cabeza. Hay aspectos del Espíritu Santo que tenemos que estudiar, bueno, hasta donde nos dé la semana. Número uno, debemos ver el Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. Ver el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Ver en el Espíritu Santo, como vamos a ver mañana, la divinidad del Espíritu Santo, parte del equipo. Ver el Espíritu Santo como el maestro, ver el Espíritu Santo como el consolador, y así ver todos los aspectos posibles del Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más yo trato a una persona y más la conozco, o la amo más o la rechazo. ¿Es así o no es así? Mientras más te conozco, o más te amo, o más te rechazo. En el caso del Espíritu Santo, mientras más lo conocemos, más lo amaremos. Porque Él ha venido a esta tierra justamente a hacerte la vida posible. El Espíritu Santo es la garantía de la salvación. Es el arrabón. Es decir, es la prueba de tu salvación. ¿Se entendió? Y hay que conocerlo, usted debe conocerlo, yo necesito conocerlo. Y por eso Él es parte del equipo, seguimos. La eternidad de Dios. Dios es eterno, por tanto el Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ese título Dios se le aplica al Espíritu Santo? Pues entonces el Espíritu Santo también es eterno como Dios. Seguimos. Jesús es eterno, pero tú, oh Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Veamos más. El Espíritu Santo es eterno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? El Espíritu Santo es una persona divina y debe ser tratado como lo es el Padre y como lo es el Hijo, con todo respeto. Recuerde que usted no va a manejar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo guía a usted. Recuerde que usted no puede ordenar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le ordena a usted. Recuerde que usted no es el que utiliza al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo utiliza a usted. Debe ser tratado con respeto. tratado como Él lo merece. Veamos. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. Dios con nosotros. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Muy bien. Jesús aceptó ser llamado Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Todo fue hecho por Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Estamos hablando de la divinidad de Jesús. Sabemos la divinidad del Padre. Adelante. ¿Y qué dice ahí? Del Espíritu Santo. Dice, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? No has mentido a los hombres, ¿sino a quién? Sino a Dios. Cuando Jesús se fue, dijo, yo enviaré mi Espíritu para que esté con ustedes. Cuando en el aposento alto se derramó el Espíritu Santo, ¿quién tomó el control de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién tomó la dirección del pueblo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién ha hecho posible... ¿Quién ha hecho posible que la iglesia exista y que la iglesia todavía esté en pie? Hay un pensamiento lindo en este libro que quiero leer para ustedes. Dice la sierva de Dios en el libro El Deseo de Todas las Gentes, página 625, lo siguiente. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Si el Espíritu Santo no viene a la tierra, ¿qué hubiera pasado con el sacrificio de Cristo? Hubiera sido inútil. Y dice más, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el mundo? A ver, ¿qué está pasando hoy en día con el mundo? ¿No están los demonios adueñándose de la gente? Analice. ¿Sí o no? Inclusive, ¿no han visto ustedes la gran cantidad de proliferación de demonios aún en el mundo religioso? ¿Sí o no? ¿No han visto cosas que se hacen en el nombre de Jesucristo, pero que la hacen espíritus malignos? ¿Sí o no? Muchísimos milagros y cosas que tienen la gente espantada, y algunos están siendo tan engañados que creen que es el poder de Dios el que los está guiando. Y no me voy a detener a contarle las cosas que ocurren, porque yo quiero hablar del Espíritu Santo, no de las cosas malas que están ocurriendo. Pero ustedes saben bien cómo el diablo se está metiendo hasta en el mundo religioso, inventando nuevas religiones. Por ejemplo, ustedes se están dando cuenta cómo esos conceptos de las filosofías orientales están cubriendo a todo el occidente. ¿Sí o no? Y en las películas, es más, las películas, las estrellas de cine, se están convirtiendo precisamente en instrumentos del enemigo para vendernos ideas y cosas raras. ¿Sí o no? La reencarnación. Ya la reencarnación la anuncian y la ponen como que es algo ya muy sabido y muy claro, muy natural, que eso es así. Y le están bombardeando la cabeza a los muchachitos en las escuelas y donde quiera acerca de todas esas cosas. ¿Es así o no es así? Ahora, ¿quién es el comandante en jefe de las fuerzas de Dios para hacer frente a todas esas basuras que se están proliferando? El Espíritu. Pero si usted parte de su equipo de trabajo, ¿debe conocer a su general, sí o no? Mire, lo mejor para un soldado es, número uno, saber cómo es su general, cómo piensa su general, cómo siente su general, cómo actúa su general, de dónde procede su general, qué le gusta a su general, dónde está su general. Si usted no sabe dónde está, ¿cómo va a recibir las órdenes? Su general no es el pastor de la iglesia. Su general no es el anciano de la iglesia. Su general es el Espíritu Santo de Dios. Cada mañana, cada día, cada instante, donde quiera que tú estés, invítale que te acompañe. Cuando va a trabajar, Santo Espíritu, vamos. ¿Quién está aquí representando a Jesús? ¿Quién está aquí representando al Padre? ¿A quién le encargaron la obra en esta tierra? Entonces, ¿con quién deberíamos estar más en comunión? No haga nada sin pedir la presencia del Espíritu de Dios. Nada. ¿Va a hacer un negocio? Pide la presencia del Espíritu de Dios. El problema de nosotros es que a veces nos crean una nomenclatura en la cabeza. Y no está mal. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, ¿quién toma la oración que tú acabas de hacer y la prepara para presentarla al Padre Celestial? ¿Pero cuántas veces te acordaste de mencionarlo en la oración? Seamos sinceros. A veces solo mencionamos el Espíritu Santo para decir, danos tu Espíritu Santo. Pero, ¿te acuerdas de mencionarlo en tu oración? Pero gloria a Dios, que Él no tiene esos complejos que tenemos nosotros. Y no me saludó. A veces uno tiene la cabeza tan llena de cosas por hacer, que usted llega a la iglesia y camina y ahí hay 4 o 5 y usted ni cuenta si Dios siguió para adelante. Ah, no me saludó hoy, no me saludó hoy. Oye, ay, sí. No, que usted no me saludó. Por favor, por favor. Pues salúdame tú a mí. No sé si me doy a entender. Que pasó y saludó al otro, aquel otro a mí ni siquiera me miró. Mire, a veces uno tiene la cabeza bregando con problemas de ustedes mismos, que uno no sabe ni quién está por enfrente. Es más, a veces uno está tan angustiado. Hay momentos de la vida de un pastor que solo el Espíritu Santo lo entiende. Pues nadie lo puede entender, ni hijo, ni esposa, ni hermano, ni nadie, olvídese, nadie lo puede entender. Le voy a poner este cuadro. Un niño de 5 años, muriéndose de un cáncer. Ya le dieron quimioterapia, se le cayeron los cabellitos. Y usted fue a visitar a ese papá y a esa mamá. Su único hijo. Ella tuvo problemas y tuvieron que prepararla porque no va a tener más bebé. Y, ay pastor, ¿qué vamos a hacer? Queremos que unja a nuestro niño porque el médico dice que ya no se puede hacer más. Y usted unge al bebé. Y entonces el bebé pregunta, pero ¿y por qué yo me tengo que morir? ¿Y por qué yo no puedo ser como los otros niños? ¿Y por qué Dios no me quiere a mí? A ver, ¿qué usted le dice a ese muchachito de 5 años? No, porque la teología dice, espérate, lo que significa en el griego. Mire, ¿qué griego ni qué teología? ¿Qué le dice usted a ese bebé? ¿Qué le dice a esa pareja de esposos que ellos no van a tener más bebé? Y entonces sale usted de esa situación, viene a la iglesia a predicar ese sermón, y hay 3 hermanitos en la puerta que están deportivamente disfrutando de la vida cristiana, todo bien. Y usted viene con la cabeza aturdida, que es más, llega hasta tarde, llega el sermón. Llegó, ras, y viene flechado atrás para prepararse para predicar. Ah, que pasó por la puerta y no me saludó. Por favor, por favor, por favor. Iban en un tren. El Señor entró con sus 3 niños. Se sentó, se echó para atrás, se tapó la cara con su sombrero y se durmió. Y los 3 chiquitos que entraron, miraron el ambiente. Uno miró a una doña que estaba tejiendo y como quien dice, esta me toca a mí. Otro vio a un caballero que estaba leyendo el periódico y dije, me voy con este otro. Y había una dama platicando, así que sí que. Y el otro dijo, aquí voy yo. Oiga, y el chiquito que vio a la mujer que estaba abordando le cayó encima, le puso al lado. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? ¿Y esas 2 agujas para qué que sirven? Y, niño, déjeme ver qué es lo que usted hace. Oiga, ¿y usted me puede enseñar? Y empezó a fastidiarle la vida. El otro fondo que tiene el periódico, y está ahí con su periódico y viene y le hace así, ¡bra! Y le dice, ¿a dónde que usted está leyendo? Y el chiquito, el otro chiquito, donde está la dama hablando, y se sienta así, y va y se le sienta uno en la pierna. Le dice, ¿y qué es lo que ustedes están diciendo? Mira, muchacho, quítate de ahí. No, pero ¿y de qué que están hablando? Y empezaron los 3 a fastidiar el vagón entero. Oiga el cambio de actitud. Si usted fuera en ese vagón, ¿qué pensaría del papá de esos tres niños? Seamos sinceros. Oiga, usted no mira a los niños, no. Usted hace así, y agarra su metralleta. Y al papá le hace, y lo ametralla. Espérese. Una dama molesta fue y le dice al hombre, le quita el sombrero de la cara y le dice, oiga, señor. Y dice, ¿qué pasó? Dice, mira, a ver si usted recoge a sus niños. Y este muchachito estaban acabando con el mundo. Y él se sienta tranquilo. Coge el sombrero del suelo que la señora lo tiró. La mira y le dice, pero señor, ¿qué puedo yo decirle? Tengo que dejarlo que se desahoguen. Acabamos de enterrar a su mamá hace apenas unos minutos. Están tan nerviosos y ansiosos que tienen que gastar sus energías. Ah, sí, dice, sí. Estuvo enferma por mucho tiempo. Los cuatro sufrimos su enfermedad. Ya ella descansó, pero ahora nos queda la pena y el dolor. Dígame, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo le digo que estén tranquilos si están desesperados? La señora comenzó a llorar. Cambió de actitud. Y todo el vagón cambió de actitud. La que estaba bregando con las dos agujetas le dijo, ven, siéntate aquí, agárralas tú, ven a decirte cómo se hace. El del periódico le dijo, ven a ver las caricaturas, mira aquí los muñequitos, déjame leértelo. El que llegó a la pierna de la señora que estaba enterándose de la cosa, le dijo, ven mi negro, siéntate aquí mi niño. Mira, lo que estamos hablando es de la bolsa de valores. ¿Sabe lo que es la bolsa de valores? Entonces comenzó a explicarle. Le pregunta, ¿cambiaron de actitud? ¿Sí o no? La mayoría de nosotros cambiaríamos de actitud con relación a la gente si estuviéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Por eso es importante tener claro que el Espíritu Santo es Dios y Él puede ayudarnos. Adelante. La divinidad se asemeja a una cuerda con tres sogas. En una sola cuerda, pero formada por tres sogas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Adelante. La divinidad es un Dios formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Adelante. Dios está interesado ¿en quién? En ti. Y ahora yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Podemos nosotros convertirnos en amigos del Espíritu Santo? ¿Podemos nosotros invitar al Espíritu Santo que venga a morar en nuestra casa? ¿Sí o no? ¿Podemos pedir al Espíritu Santo que venga a vivir en nuestro corazón? ¿Sí o no? Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón de una persona, ¿verdad que su mente comienza a cambiar? ¿Sus sentimientos empiezan a cambiar? ¿Sus acciones son distintas? Para tener una idea más clara de lo que ocurre en una persona cuando está llena del Espíritu Santo, hay que estudiar a alguien. ¿Quién es ese alguien? Cristo Jesús. ¿Cómo era la actitud de Jesús hacia la gente? ¿Cómo fue Jesús cuando caminó por la tierra? ¿A qué dedicó Jesús la mayor parte de su tiempo? ¿En qué pensaba Jesús? ¿Qué le gustaba a Jesús? ¿Cómo miraba a la gente Jesús? ¿En qué se ocupaba el Señor Jesús? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, transforma todo. Oigan lo que sigue diciendo la cita. Dice, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo número 3. Efesios capítulo número 3. Dios está interesado ¿en quién? En ti. ¿Cómo lo sabemos? Nos envió el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3. ¿Cuánto del Espíritu Santo podemos tener? Ya sabemos Juan 3:34 que dice que Dios nos da su Espíritu por medida. Pero Efesios capítulo 3, versículo número 19, ¿qué dice? Y de conocer a quién, el amor de Cristo, ¿qué hace? Que excede a todo conocimiento, ¿para qué? Para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Mire el versículo número 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gracia, de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, número uno. Número dos, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Número 3, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La pregunta, ¿está Dios tan interesado en ti que quiere llenarte con toda su presencia? Sí. ¿Con todo su espíritu? Sí. ¿Con todo su poder? Sí. ¿Que en toda su persona? Sí. ¿Llenarte del amor de Cristo? Sí. ¿Llenarte del Espíritu Santo? Sí. ¿Llenarte de la plenitud del Padre? Sí. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios tiene planes para tu vida que están más allá de lo que te puedes imaginar. En el libro La Educación, página 17, dice, el ideal que Dios tiene para con sus hijos supera al más elevado de los pensamientos humanos. La meta a alcanzarse es la piedad, la semejanza con Dios. Pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de ¿quién? Entonces Dios quiere restablecer, restaurar su imagen en el hombre. ¿Cómo lo hace? A través de su Santo Espíritu. Y yo pregunto esta mañana, ¿estaría usted dispuesto a permitirle al Espíritu Santo que lo transforme, que lo cambie, que lo guíe, al punto de que cuando lo vean a usted estén mirando a Cristo Jesús? ¿Se atreve a permitir eso? ¿No se avergonzará? ¿No se avergonzará usted? Dios está interesado en ti. Hoy es un buen día para hacer esta oración. Espíritu Santo, acompáñame. Hace algunos años estaba leyendo un libro acerca de la oración y me gustó lo que el autor decía. El autor decía que Dios sabe todo y Dios está al tanto de todo, pero Él quiere dialogar con nosotros. Cuando oramos, cuando hablamos con Dios, es como cuando nos conectamos o conectamos un aparato eléctrico a la corriente. Recibe el poder y la energía eléctrica. Él decía, por ejemplo, conocí a un hombre que oraba así. Señor, aquí está José Pérez. Haz que te ame cada día más. Haz, Señor, que sea fiel, santo, puro. Haz que mi vida sea un instrumento de bendición. ¿Entienden la oración? Yo no puedo, hazlo tú, y Dios lo hará. ¿Se atreve usted hoy a orar así? Orar, Padre Celestial, llena mi vida con tu Santo Espíritu en forma tal que Él haga en mi vida tu santa voluntad. ¿Cuántos se atreven a hacer esa oración hoy? Y recuerde, que el barco de su vida, el capitán es ¿quién? Hace algunos años, una revista vieja de los años 60, trajo en la portada un pequeño barco. Se veía que el barco estaba, claro, era como si fuera una yolita, estaba en el mar. Se veía, en el cuadro se veían como las ráfagas de la tormenta. Se veía cómo el agua se entraba a la yola. Estaba Jesús al frente con el timón en la mano, y se veían personas a la derecha y a la izquierda, sentados. Pero una cosa curiosa es que a pesar de la tormenta, a pesar de las ráfagas de viento que se nota en la foto, y a pesar del agua que está cayendo arriba y que se está entrando a la yolita, una cosa curiosa es, Cristo está con el timón en la mano, y todos los que están montados en la yolita tienen el rostro sereno y tranquilo. No sé si me voy a entender. ¿Se entiende? ¿En qué iban apoyados y confiados? Gloria a Dios. No importa cuánto viento te estén soplando, no importa cuánto arrecie la tempestad, Si Jesús es el capitán de tu vida, no hay demonio que te pueda destruir. Quisiéramos esta mañana hacer la decisión de permitirle a Jesús que tome el timón de nuestra vida. A ver, ¿cuántos se atrevan a hacer esa decisión? Posiblemente usted quiera navegar por el océano Atlántico y él diga, no, vámonos por el océano Pacífico. Bueno, pues váyase por el Pacífico. O usted tal vez quiera ir por el mar Egeo y él diga, no, voy por el mar Caribe. Vaya por donde él diga. O sea, deje que él lleve el timón. Usted tal vez quiere ir por el highway que es más rápido y él dice, no, vámonos por aquí, por el FIDE, por la marginal. Váyase por la marginal. Deje que él tome el timón. ¿Cantamos? Vamos a ver si hacemos un gran coro. La cita termina diciendo, Andresito, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. No se excuse de un mal o un error o un defecto de carácter que usted tiene. El Señor dio su Espíritu Santo para que ese carácter, esa mala cosa, sea erradicada de tu vida. Oigan cómo dice la cita, deseado para toda la gente, página 625. Dice, para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. ¿Cuánta tendencia al mal? Pues esa que tú quieres y adora tanto, Él te la puede arrancar y echarla a la basura. Permitámoslo en esta semana, que Él nos libere de nosotros mismos para gloria de su nombre. ¿Cantamos? ¿Nos ponemos en pie? Cuando usted cante esto, por favor, piense en usted mismo, en su experiencia. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad e iba a naufragar. Los vientos arreciaban cada vez más y más. Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad. Hice todos los... ¿La primera? Confesión. ¿Cuál es la primera? Durante el día hoy, piensa en la confesión. Cuando faltamos a Dios, hay que confesarle los pecados a Dios. Cuando faltamos al prójimo, hay que confesarle nuestra falta, ¿a quién? Al prójimo, porque le ofendimos. Y cuando pecamos contra nosotros mismos, hay que pedirle perdón a nosotros mismos. Muchas veces nos ofendemos nosotros mismos. Número dos, humillación. Vamos a pedir a Dios que doble en nosotros el orgullo y la vanidad, que nos haga personas humildes, que nos cambie por dentro. Número tres, el arrepentimiento. Digamos al Espíritu Santo que nos toque para que sintamos dolor por lo malo que estamos haciendo. No excusemos lo malo que hacemos. No excusemos nuestros defectos de carácter. Oremos al Espíritu de Dios para que nos toque y nos haga sentir dolor por la manera en que hemos fallado. Y número cuatro, cada hora del día, ¿qué debemos hacer? Que la oración hace cinco cosas en nuestro favor. Trae a Jesús a nuestro lado. Vence al mundo. Vence a la carne. Vence al demonio. Y aparta los ataques de Satanás. ¿Podemos orar ahora arrodillados? Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu presencia con nosotros en este día. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Pero mil gracias por la presencia, la dirección y la bendición de tu Santo Espíritu. Querido Espíritu de Dios, Unge nuestras vidas con tu presencia en esta mañana. Organiza nuestras mentes, nuestros sentimientos y emociones. Saca de nosotros todas esas cosas raras que te ofenden. Quita de nosotros esos gustos malsanos. Derradica de nosotros esos defectos de carácter tan feos, tan extraños. Haz, Señor, que nuestra tendencia al mal, heredada y cultivada, sean extirpadas con tu presencia, Espíritu bendito. Haz de nuestra vida, Señor, un modelo, un ejemplo, una bendición, que reflejemos a Jesús. Llénanos de tu presencia y obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a cada uno de los presentes. Acompáñanos durante todo el día y durante nuestra vida. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones sean motivados en ti. Cúbrenos. Señor, pasa tu mano de sanidad sobre los enfermos y aquellas personas, Señor, que están sufriendo porque su niño ha sido secuestrado. Lo ponemos en tus manos. En tus santas manos nos entregamos, pidiendo tu dirección y bendición. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que tengan un día feliz. Que Dios les bendiga.